y mi silencio. Te esperé de nuevo y pasó el tiempo. Con todo este amor que llevo dentro, me acostumbré al dolor y al sufrimiento. Los que dañan tanto al sentimiento, vuelve a mí. Te extraño tanto, amor. Vuelve, amor, te sigo amando. Estar sin ti las penas me hacen daño al corazón. Te juro, me arrepiento que no valore tu amor. Vuelve a mí.